10 minutos para las 8 de la mañana, momento de recibir este jueves a Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bien. Aquí estamos. Seguimos con jornada húmeda en el centro de la provincia, en la ciudad de Olavarría. Bueno, ayer llovizna durante todo el día. Hoy, aparentemente, vamos a tener un panorama bastante similar, ¿no? Sí, hoy está igual. Prácticamente en toda la provincia de Buenos Aires, Jorge, algo de neblina tenemos en algunos sectores de la Nacional 226, en la zona de Tandil y en su zona de influencia, mientras que en dirección a Mar del Plata la marcha a partir de Balcarce comienza a disminuir, aunque por el momento, salvo la inestabilidad climática y la falta de resbaladizos, las banquinas barrosas y todas esas cuestiones, no hay mayores complicaciones para circular. Bien. Sobre la ruta 3, lo más relevante es que a la altura de Las Flores la visibilidad es prácticamente nula, Jorge. Esto tiene que ver con una densa niebla que está complicando bastante la circulación en ese sector. A los conductores, circular con máxima precaución. El resto del corredor sin ningún tipo de inconvenientes. Y sobre la ruta 5 tenemos marcha que se incrementa a partir de Luján en dirección a la autopista del Oeste. Precipitaciones de variada intensidad, sin embargo, sentido contrario, la niebla es muy espesa a la altura de 9 de julio también, y a los que circulen a capital por la ruta 5 y empalmen con el acceso este, tengan en cuenta que en el kilómetro 25 en Castelares chocaron un auto y una camioneta, uno de los conductores recibió heridas de diversa consideración, hay un carril bloqueado y esto genera una importante demora, reitero, en la autopista del Oeste, Jorge. Bien, no escucho durante bastante tiempo, o sea, no escucho tránsito asistido o tránsito interrumpido por gendarmería. Es que no lo hay. No lo hay, bien. Es que no lo hay en este momento, generalmente esto se da en la autopista de Yaiza Cañuelas. Uh-huh. Pero bueno, aparentemente la situación no es tan grave según la vista de la gente de gendarmería, con lo cual no están realizando tránsito asistido en esta mañana. Bien, bien, bien. Y tiene razón, hace mucho tiempo que no lo hacen. Sí, sí, me llamó la atención, digo, porque cuando dijo Las Flores visibilidad nula recién, Se ve muy poco. Bien, mira, bueno. Desde acá estimamos que es tránsito obligado para los olavarrienses rumbo a Capital Federal o La Plata. Sí, pero por eso, hay que tener desde acá estimamos que cuando tenemos una visibilidad menor a los 100 metros, realmente ya la situación es crítica. Sí, sí, sí, pero tal aparentemente cual. No tenemos los mismos parámetros con otras instituciones. Tal cual, tal cual. Luis, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Luis Constantini desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.